Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 14 de octubre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Proponen postular a Luis Brito García al Premio Nobel de Literatura 2020. Un total de 87 obras se disputan el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2019. La poesía de Caracas celebra el 250 aniversario del nacimiento de Simón Rodríguez. Delegación venezolana explora nuevas áreas de cooperación económica con China. Plan Vuelta a la Patria retorna a 90 venezolanos desde Chile. Pueblo de Ecuador celebra la derogación del decreto 883. Cultura al Día. Cultura al Día. Los promotores de lectura en la librería mediática y TV Lecturas, María Alcira Matute e Isidoro Hugo Duarte, enviaron a la Fundación Nobel y a la Academia Sueca la propuesta de someter a consideración la postulación del escritor venezolano Luis Brito García al Premio Nobel de Literatura edición 2020. Luis Brito García, de 78 años de edad, tiene publicadas más de 85 obras en diversas editoriales que abarcan varias áreas de la literatura: narrativa, ensayo, periodismo, dibujo, dramaturgia y guiones cinematográficos, aunque en su obra predominan la novela y el cuento. Somos cultura. Somos cultura. Un total de 87 obras se disputan el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2019. Así lo indicó la profesora y coordinadora del galardón, Carmen Bohórquez, quien también informó que cerró la recepción de trabajos participantes el día 30 de septiembre. Bohórquez explicó además que el jurado, conformado por Ángeles Díez de España, Isabel Monal de Cuba, Camille Chalmers de Haití, Luis Bonilla y Reinaldo Bolívar, ambos de Venezuela, tendrá hasta finales de noviembre del presente año para anunciar cuál obra fue seleccionada por su destacado aporte al pensamiento crítico y a la construcción de una nueva sociedad. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. con 20 minutos, este jueves 17 de octubre, la Poesía de Caracas se reunirá para celebrar el cumpleaños 250 del nacimiento de el maestro Simón Rodríguez en el Museo Rómulo Gallegos a partir de las 5 de la tarde. Este evento, organizado por el Frente de Creación Literaria Oficio Puro y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, será de entrada libre y contará con la intervención del profesor de esta casa de estudios, Carlos Servando Ponce, quien ofrecerá algunas reflexiones sobre la vida y obra del maestro Simón Rodríguez. Además, habrá lecturas poéticas y se presentará el cantautor caraqueño Iván Monti. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Este sábado 19 de octubre se realizará la segunda edición de la Feria Retruquera en el Museo de Arquitectura en San Agustín, Caracas, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con entrada libre. Están todas y todos invitados. Twix del Día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, escribió el siguiente mensaje: En el marco de la victoriosa campaña admirable, nuestro padre Bolívar entra triunfante a Caracas un día como hoy, acompañado por un mar de pueblo que le confirió el título de Libertador de Venezuela y Capitán de los Ejércitos. 206 años después, homenajeamos su hazaña y grandeza, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. Con 22 minutos, durante la segunda jornada de orientación e interacción con la Red de Articulación y Acción Sociopolítica RAS, que se realiza en Nueva Esparta, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, a afinar su maquinaria para las próximas elecciones a la Asamblea Nacional previstas para el año 2020. Bueno, yo quiero saber, fíjense ustedes, estoy revisando los números del Estado Bolívar. Quisiera escuchar a Key sobre el proceso organizativo concreto en la base, muy importante. Hoy la jornada tiene un objetivo muy especial. Yo aparté este sábado 12 de octubre, Día de la Resistencia, para arrancar nuestra campaña de preparación y pulitura de la maquinaria revolucionaria bolivariana y chavista rumbo a la victoria electoral de las elecciones parlamentarias 2020. Y hay que afinar la capacidad de gobierno, hay que afinar la capacidad de preparación ideológica, política, la capacidad organizativa. Bolívar estaba de penúltimo en la organización de las RAS. Subieron las últimas dos semanas, ahora están en el puesto número 13. Y espero que la próxima vez que nos veamos estén en el puesto número 1. Somos periodismo. Somos cultura. Con 23 minutos, una delegación liderada por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, realiza una visita a la República Popular China desde el pasado sábado 12 de octubre con miras a explorar nuevas áreas de cooperación económica para el provecho mutuo. En ese sentido, en la provincia de Guangdong, Diosdado Cabello se reunió con el vicegobernador de esta provincia con más de 180 millones de habitantes para compartir experiencias en el área productiva y de formación política entre el Partido Comunista de China y el PSUV. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Mediante el plan Vuelta a la Patria, creado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para dar apoyo a quienes expresen voluntariamente su deseo de regresar al país, retornaron este sábado 90 venezolanos desde Chile. Familiares y amigos esperaron ansiosamente el reencuentro con los repatriados en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, Estado La Guaira, quienes manifestaron de esta manera que estar fuera de sus fronteras los imposibilitó a cumplir los objetivos que tenían previstos, sobre todo en el aspecto laboral y económico. En otras latitudes. 12 con 25 minutos, el pueblo de Ecuador celebró este domingo la derogación del polémico decreto 883 que emitió el presidente de la nación, Lenín Moreno, el pasado 2 de octubre y que implementaba medidas de austeridad tras un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional. A continuación, escuchemos un reporte cortesía de Telesur. Buenas noches, gracias por el contacto. Luego del diálogo que se llevó a cabo entre los diferentes dirigentes de las organizaciones de los sectores indígenas y el gobierno nacional, el presidente Lenín Moreno anunció que se derogaba el decreto 883. Una fiesta se vivió en el sector del Arbolito, el lugar donde fue el epicentro de todas las manifestaciones, de las confrontaciones que hubo entre los diferentes manifestantes y la Policía Nacional. Fue el lugar donde pudimos ver también la represión que se vivió contra los sectores indígenas y también ciudadanía. aquí la gente bailaba, cantaba, estaba muy alegre de que este anuncio se lleve adelante en el país. Pero para ampliar un poco más y para contar cómo se vive el ambiente, qué es lo que está pensando ahora la ciudadanía, nos acompaña justamente un ciudadano ecuatoriano, si nos puede contar qué lectura tiene, cómo reciben este diálogo entre el gobierno nacional y la dirigencia indígena. Buenas noches, en realidad gracias por la cobertura, ya que son ustedes internacionales. Se les pide por favor a la prensa que nos ayuden diciendo la verdad en primer lugar. Segundo, que el presidente, si ya dijo que va a firmar el 883, que tenga la bondad de firmar, porque aquí están todos los indígenas, todo el pueblo se viene a hacer esta fiesta, porque es una fiesta, hemos logrado, sí se pudo el Ecuador. Somos unidos, somos pueblo, y lastimosamente el presidente nos está volviendo a mentir. Como usted ve, estamos alegres, estamos felices, pero él no nos está dando la solución, no está haciendo lo que dijo, no está yendo a firmar. Entonces le pedimos a la prensa que sea seria, que por el bien de los pueblos de todo Latinoamérica, que digan la verdad, que digan cómo son las cosas, que vengan acá y vean que el señor presidente firme con pluma y papel, que firme lo que prometió al pueblo ecuatoriano. No se pide más. ¿Por qué pide la derogatoria del 883? Porque en realidad, porque nos afecta a todos. Todos, creo que usted sabe que a nivel del mundo lo que mueve es el petróleo. Y toparnos 10 centavos, un centavo, tal vez para el de al lado no le afecte, pero el que realmente sufre por un centavo es el que está aquí en las calles, el que está aquí luchando, el que está peleando más de 10 días, mi señora periodista. Entonces se les agradece. Así es. Este es uno de los testimonios que se suma justamente ante la decisión del gobierno nacional. Todavía no queda claro cuál será el resultado de este diálogo. El presidente de la República, Lenín Moreno, tuiteaba y decía que se sustituirá el decreto 883. No se sabe si eso significa la derogatoria o no. Ya la CONAIE publicaba en su cuenta de Twitter y celebraba ya los sectores indígenas la derogatoria de este decreto, que ha sido justamente para cesar la violencia y los enfrentamientos y la represión policial. Sin embargo, también la dirigencia indígena pedía al presidente de la República que también mueva de los cargos a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Habrá que ver cómo avanza este diálogo. Todavía no queda claro si se deroga finalmente o habrá una sustitución de este decreto, o este decreto queda abierto hasta que se cree uno nuevo. No están claras las situaciones, la ciudadanía está expectante hasta esta decisión. Sin embargo, se vivía ya acá una fiesta popular celebrando la supuesta derogatoria. Hay que ver cómo avanza y lo que se anuncia desde las autoridades y también desde la dirigencia indígena. Este es el ambiente que se vive desde la capital, desde el sector del Arbolito. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, Oriana Hernández, y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.